Amigos oyentes, retornamos. El gobierno anuncia que se van a destinar 13 mil millones de soles para inversión social en el 2012, es decir, para los programas Cuna Más, Beca 18, Jóvenes a la Obra y Pensión 65. Hay tantos recursos para estos programas asistenciales. Le reiteramos y sugerimos a las personas encargadas de este tipo de proyectos, complementen con actividades productivas que queden en las personas, porque no se puede tampoco estar utilizando recursos tan solamente para proyectos que tengan un contenido altamente asistencialista, porque el dinero, estimados representantes del gobierno, también se acaba, es agotable. Hay que ir complementando, mejorando la calidad educativa. Hay universidades, instituciones educativas, especialmente del Estado, que están abandonadas, ¿verdad?, que cuentan con escasos recursos, que tienen una infraestructura aún precaria. Ya se han visto, por ejemplo, incluso los hospitales públicos, que están cada día más deteriorados. Sugerimos de que también no sean muy gastadores, porque estos recursos hay que saberlos gestionar adecuadamente. Tanto dinero que se va a invertir, pero bien, esperemos que se aproveche adecuadamente. Tenemos en estos días, les mencionábamos, amigos, que hay un problema. Actualmente la zona de Gamarra está en una serie de problemas, especialmente los pequeños industriales o los industriales confeccionistas, por el hecho de que el gobierno ha prohibido la importación del algodón hindú, que era un insumo importante, o es un insumo importante para la confección de prendas mucho más adecuadas y cómodas desde el punto de vista no solamente económico, sino se dice desde el punto de vista de calidad, ¿no? Y hay otras empresas grandes que no han tenido la misma restricción, es decir, se restringe el uso del algodón hindú para los industriales confeccionistas de Gamarra y no para los grandes industriales que precisamente no trabajan en Gamarra. Y hoy día se realizó una marcha, dice, en defensa de la libre competitividad entre el algodón hindú y peruano, el peruano por si acaso está escaso, y para eso tenemos al presidente de la Asociación Nacional de Industriales Confeccionistas, el señor Rubén Cano. Don Rubén, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Le habla Máximo Chatruji. ¿Cómo está? Señor Cano, díganos, ¿qué tal fue la reunión que han tenido hoy día con representantes del Congreso, con el presidente del Congreso, señor Abugataz? Bueno, no hemos tenido la suerte de hablar con el señor Abugataz. Uh-huh. Hemos hablado con su jefe de gabinete, cuando estaba en una sesión, creo que viendo donde estaba exponiendo el señor Soberón, pero le hemos expuesto nuestros problemas. Hoy día hemos tenido una marcha, una marcha de 5.000 personas que han ido al Congreso, ¿no?, a dar una voz de protesta porque nos han puesto con una resolución directoral de 026 de SENASA, se prohibió la importación de algodón, y justamente en campañas, cuando tenemos la última campaña y la más fuerte, que es la campaña de diciembre. Y el algodón, que costaba $3.50 el kilo, ha subido a $6. Nosotros, que exportamos en algunos sitios, nos hemos visto obligados a cancelar ciertas exportaciones porque no llegamos, no somos competitivos. Sin embargo, hay otros títulos de algodón que sí entran al país, y qué raro que la plaga puede afectar solamente a un tipo de hilado y no a otro tipo de hilado, ¿no? Señor Cano, el algodón es único. SENASA, ¿por qué les está restringiendo el ingreso de algodón hindú? Por la razón de que habría una plaga que estaría ingresando a través del algodón, obviamente, y podría generar una serie de problemas de contaminación en la producción nacional. Bueno, ahí tendríamos que preguntarle a SENASA justamente, y también por qué se ha puesto, que yo veo que hay bastantes. Este es un engaño, muchachos, porque hay bastantes incongruencias. El algodón, como fibra, como algodón, no estamos importando. Nosotros importamos el hilado de algodón, pero hilado de algodón de títulos 40, 30, 50 al uno. Pero sin embargo se dejan entrar a estos algodones, se prohíbe el ingreso, pero sin embargo se deja entrar al país los hilados 34 al 1, 8 al 1, 10 al 1, 12 al 1, lo cual no sabemos, que sí utiliza la gran industria, entonces, ¿por qué esas diferencias, no? ¿En qué pone, señor Cano, por qué se pone en riesgo la producción que ustedes generan en Gamarra de prendas en estas condiciones. ¿Nos puede explicar, por favor, para que los oyentes tengan precisión? Yo no creo pensar que se quiera desaparecer Gamarra o quieran atentar contra el empleo. Yo me niego a pensar eso, y me niego a pensar que queremos un país consumista y no productor. Yo me niego a pensar eso, Pero resulta curioso que justo en la temporada las grandes empresas como Ripley y Saga, ellos hacen sus campañas navideñas con 6 meses de anticipación. Ellos ya han importado, ya tienen su campaña lista para diciembre. Nosotros, que somos pequeños y medianos industriales, hacemos nuestra campaña faltando 30 días, 90 días como máximo, y justo cuando vamos a afrontar la campaña de diciembre, se nos sube el algodón. Nos vuelven no competitivos. Nosotros peleamos con todos los recursos, no tenemos miedo a la competencia, peleamos con su evaluación, todo con los productos chinos. Pero sobre esto, nos quieren subir el algodón, que es una materia prima importante, que tiene un 80% de la estructura de costos. No lo aceptamos, simplemente nos quieren sacar del mercado. Entonces, nos vemos afectados, y vamos a tener que cerrar nuestras empresas. Algunos estamos cancelando contratos de exportación que ya teníamos a la vista, y el mercado internacional es muy sensible. No podemos tener estas cosas, pero lo peor de todo es que sí se dejan entrar algunos hilados de algunos títulos, y simplemente a lo que trabaja Gamarra se le cierra las puertas. Uh-huh. Yo me niego a pensar que puede haber algo más detrás de esto. Uh-huh. Pero sí, yo veo que están atentando. Los chinos sí pueden entrar con algodón hindú, porque los chinos les compran algodón hindú, y ellos pueden entrar a nuestro mercado con producto terminado chino. Y nosotros no podemos comprar el algodón indio para poder competir con los productos chinos. Oiga, señor Cano, no encuentro una explicación. Señor Cano, ¿y la producción de algodón peruano es insuficiente y es muy cara con respecto al hindú? Porque nos sorprende que tengamos un nivel de dependencia en el insumo principal, como es el algodón, de un producto hindú. Desgraciadamente, ahí tendríamos que comenzar por hacer una cadena productiva. Lo que pasa es que nuestra producción agrícola en cuanto al algodón no alcanza nuestro consumo. Y ya las grandes empresas casi lo tienen comprometidas para poder exportar, no alcanza. O sea, de todas maneras tenemos que importar, porque hay un déficit. Ahora, esto genera mucho riesgo, especialmente en la seguridad laboral. Ustedes generan buena cantidad de empleo, me imagino debe superar incluso los 5.000, ¿no?, de como empleo directo. ¿Y de qué medidas piensan tomar para que el gobierno se sensibilice ante el problema que están presentando ustedes en esta coyuntura? Yo pienso que acá ha habido unos lobistas y que de alguna forma tratan de defender unas industrias que están desfasadas y no son competitivas, y estamos defendiendo 1.500 puestos de trabajo, mientras que en este sector de confecciones, en todo el sector de confecciones, tenemos 250.000 puestos de trabajo. Yo pienso que el país es competitivo, nosotros de alguna forma somos los actores del llamado milagro peruano. No se puede castigar el éxito, señor, no se puede castigar la creatividad. El Estado tiene que entender que es socio nuestro y que juntos tenemos que conquistar nuevos mercados, y para eso tenemos que ser competitivos. No podemos ser de otra forma, tenemos que ser competitivos. Ahora se mide la competitividad de país a país. Nosotros estamos peleando hace 3 años y gracias a, por ejemplo, hay buenas obras que se hacen con el Ministerio de la Producción y con la Municipalidad, vamos a tener energía eléctrica con 50% menos. ¿Por qué? Porque antes teníamos energía doméstica, vamos a tener energía eléctrica industrial. Entonces, estamos buscando todos los medios de ser competitivos y nos ponen el hilo más caro. Yo no lo entiendo. No entiendo, señores. Pero sí sé que Gamarra está indignado con todo esto. Actualmente ustedes han paralizado su producción normal que tenían en estos meses. No hemos paralizado, pero sí, de alguna forma hemos no tenemos la misma perspectiva, porque tenemos alrededor un cargo, 30% más, 40% más en este momento. De 3.50 que estaba el kilo del algodón, está en $6. Entonces, más o menos 40% más tenemos. ¿Cómo vamos a afrontar? No sé cómo vamos a afrontar. No estamos siendo competitivos. No quiero pensar que vamos a tener que cerrar nuestras fábricas o disminuir nuestro personal algunos, ¿no? Bueno, pero hay que tomar alguna medida, y ahora que se ha hecho la ley de consulta popular, yo pienso que con los sectores de Gamarra, al menos, que es un símbolo de la industria nacional, se deben hacer las cosas suavemente. Bueno, le agradecemos bastante, señor Cano, por su participación en el programa. Esperemos que se resuelva pronto este inconveniente que tienen ustedes para la producción de las prendas que producen en Gamarra, valga la redundancia. Gracias. A usted muchas gracias por la oportunidad que me da, y yo sé que el gobierno tiene una capacidad de rectificación enorme, lo ha demostrado en todo este tiempo. Por lo tanto, yo pienso que ahorita esta resolución 026 en NASA va a ser anulada, ¿no? Bueno. Para bien de todos. Amigos oyentes, hacemos una pausa y promovemos la participación de cada uno de ustedes. Tienen el 225-3344 y el 224-2363 para que participen activamente en la última parte del programa. Una pausa comercial.